nos da la leche, el dulce de leche. Señora, que impregnó a las personas terriblemente. Sonó en todos lados ese tema, realmente. Literalmente. Literalmente también. Por supuesto. Y contame, vos después te fuiste preparando entre lo que fue Catrasca y lo que fue Patito Feo. En ese lapso, ¿qué pasó en tu vida, en tu carrera? Bueno, fue un año bastante intenso porque tuve la posibilidad de viajar a España a grabar un primer disco, me acuerdo, a los 15 años. Sí. Lamentablemente ese disco, por un tema del sistema, de la industria, a lo mejor por no tanto apoyo de justamente de las compañías, uno hace que esos sueños a lo mejor se desilusionen un poco, se quedan, pierdan truncos, porque ese disco justamente no pudo salir al mercado, pero no hay nada, como se dice el dicho, ¿no? No hay nada que por viernes no venga, y me vinieron dos castings sumamente importantes, que fue el de Casi Ángeles y el de Patito Feo, que estuve seleccionado para los dos. Exactamente, ahí me quería quedar un poco. ¿Cómo fue la decisión de ir para el lado de Patito Feo y no tal vez para Casi Ángeles, que también fue un éxito en ese momento? Uh-huh. Ah, mira, fue una decisión no tan difícil. No difícil, claro, porque igualmente no se conocía lo que iban a hacer mucho los proyectos. Uno vivía, por supuesto, la incertidumbre de los dos programas, claro, que no se sabía qué iba a pasar. Pero a mí me gustaba el nombre de Patito Feo. Algo me llamaba, tenía una sensación, a veces a lo mejor quizás el instinto, tengo muy buen instinto, y me llamaba la atención la historia, el personaje, me atraía, me sentía identificado con Alan, que era el personaje que de un estaba músico representando fanático en ese momento, y más que nada por una cuestión también de que teníamos canciones que me alegraban la vida, me gustaban muchísimo y sabía que les iba a tocar a todos los chicos, ¿no? Claro, porque además hay un cuento que es Patito Feo, que es conocido, claro, hace años, y que creo que se inspiró también en eso, en ese cuento. La serie por eso tuvo tanto éxito, porque bueno, estamos viendo aquí en la página que fue vendido a 36 países, o sea que un éxito impresionante. Bueno, luego viene el post, dejamos de lado la incertidumbre, y viene lo concreto, que es lo concreto justamente estas cosas maravillosas, que esos sueños que teníamos nosotros se empezaban a cumplir, que era poder viajar por Latinoamérica. Claro, ¿y eso lo imaginaron en algún momento? ¿Fue como algo, como una avalancha así que se vino y tenían que meterle, digamos, porque uno pensaba en ciertas cosas, pero no imaginó que iba a ser tanto. Claro. Viajar en toda Latinoamérica es algo muy grosso, no suele ocurrir. Claro. Muy pocas veces que de un día para el otro te vayas 5 meses sin estar en tu casa. Claro, además en tan corta edad, porque acá estamos viendo, estuvieron en Chile, Uruguay, Ecuador, Panamá, Francia, Portugal, República Dominicana, a Italia. No, viajamos por República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay. Claro, Rumania también, Venezuela, impresionante. Y después, bueno, y el primer álbum que vendió más de 150.000 copias. Claro. Terriblemente. Después sacamos un DVD que se vendió más de 450.000. O sea, una cosa impresionante. ¿Y vos cómo lo ibas manejando este éxito? Porque me imagino que la gente te habrá empezado a mandar mensajes, claro, o querer comunicarse con vos vía Facebook o Twitter. Tu cara estaba en todo el mundo casi. ¿Eras consciente de esto? ¿Te conocían como si fueras alguien de la familia ya a esa altura? Mira, una cosa muy, muy, no sé si rara, pero sí, para mí era raro o era algo muy loco, porque una amiga de mi tía que vive en Italia, le había comunicado que el programa estaba saliendo. Sí, ¿cómo no lo voy a conocer si hay carteles pegados de él en la calle? Ay, mi amor, mi vida. Claro. No solamente de mí, por supuesto, de todo el elenco, pero sí, de cada uno de nosotros. Y eso es algo, obviamente, fuerte, yo recibía mails o mensajes de gente de Italia y de España, de Francia, y la verdad que te llenan el alma, son mensajes de motivación, de esperanza, de seguir adelante con esto, que uno ama lo que hace, uno y tiene la posibilidad y la oportunidad de vivir de lo que le gusta, que es cantar, bailar y actuar. Claro, porque al principio es rarísimo, porque por ahí te escribe una persona que vos no conocés, vos decís, qué raro, y después empezás a tomar magnitud, decís, claro, si yo me estoy mostrando, es claro, como que la gente te ve, pero vos no sabés ni quién es. Pero después también te llena de satisfacción los mensajes, como vos decías, los mensajes de aliento y toda la buena onda de la gente, que eso también te llena de satisfacciones. Y no solamente eso, sentir el placer, uno siente la felicidad, que lo que uno está haciendo, la gente se siente identificada. Claro. porque los chicos más que nada se sentían identificados, no solamente con las canciones, sino con la historia. Con la historia de Patito Feo. Exacto, exacto. Nico, y una pregunta ya, esto ya es una charla de amigos, pero ¿por qué no hubo posibilidad de sacar un material a lo mejor de Scratch? Sí, bien digo. ¿Cómo? Perdóname. ¿Por qué no hubo posibilidad de explotar lo que era la banda Scratch? Que hacían ahí en Patito. Por direcciones elevadas. Ajá. Por directivos que a lo mejor no estaban a lo mejor un poco tan de acuerdo. Uh-huh. O tampoco no se dio en la historia. Claro, eso también. Porque recuerdo que los temas que... Dos temas, ¿no? Que habían sacado en el 2008 fueron exitosísimos. Fueron muy buenos y por lo cual también... Me acuerdo que cada vez que salíamos los cinco arriba del escenario, imagínate el griterío, y me acuerdo claro. De las chicas, ¿no? Pero bueno, algunos chicos también estaban por ahí rondeando, pero me acuerdo, ahora me hice acordar del grupo, sí. Una anécdota muy, muy, la verdad que sumamente contá. Cómica. A ver. Sí, nos pasó en México, en Monterrey, que en el momento había dos personajes de las chicas que nos presentaban a cada uno. Sí. Y subíamos unas escaleras, nos colocamos arriba de una tarima. Entonces las chicas decían un nombre, por supuesto el nombre del personaje, era uno, por ejemplo, no sé, Felipe, sí. Y todas las chicas gritaban. Alan, que era mi personaje, claro. Gritaban. Bueno, la cuestión es que Felipe se cayó arriba de la tarima, se cayó boca abajo. Oh, bueno. Y vino este Alan, este personaje de Alan, sí. Que se cayó encima, y vino el de atrás, que era Bruno, y se cayó encima. Ah, o sea, perfecto. Por ahí hicimos un sanguchito. Claro. Yo quedé de jamón crudo en el medio, y la verdad que no quedó muy cómico, pero en vez de los griteríos empezaron a reírse las chicas. Claro. Una cosa muy cómica, obviamente nos levantamos con mucho orgullo, sí, después de hacer el sándwich, y luego cantamos que la rompimos. Un efecto dominó. Bueno, son anécdotas, que es lindo después muy contarlo. Lindo. Claro. Nada, no, pues obviamente el post-show nos reíamos completamente de todo. Impresionante, Nico. Y la verdad es que tu carrera fue en ascenso. Después de eso, ya pegados, hicieron, después de lo que fue Patito Feo, hicieron una gira. Ya sin que el programa esté al aire. O sea que siguieron con este éxito. Sí, por lo menos un año. Sí, siguió. Claro. Porque además estaba emitiendo en otros países. Se emitía en otros países. Claro. Y hasta, y es más. Hoy por hoy, ¿viste? Hoy todavía, sí. Hoy se sigue dando por el canal Volver. Sí, Disney Channel. Viendo, sí. Y sigo recibiendo mensajes, es increíble. Impactante. Sí, y sigo cobrando también. Y bueno, esas son cositas. Eso es importante lindas, también. También. Eso es importante también. Por supuesto. En el 2009 ya, avanzando vertiginosamente, lanzaste tu primer material, Ellas. Ellas. Qué hermoso tema, me estamos encantó, escuchando me todos encanta. Estos temas que estamos reflotando, están sonando todos de cortina, te cuento. Vamos. Claro, totalmente. Me encanta, la verdad es que tenés una voz cautivante, yo soy muy perceptiva con las voces, tenés una voz muy cautivante, uno de muy, los mensajes muy dulce. Nos dicen algo así, a ver, esa de acá tenés, para sí, que ya te vamos a leer. Que le encanta la voz que tiene, bueno, que está viendo si la madre le presta plata para ir a verlo. Y lo que nos dicen que tenés mucho ángel. Estamos buscando justo el mensaje acá, que lo dejamos, no sé. ¿Quién te está informando de eso? Muchísimas gracias. Qué lindo ese elogio, qué lindo esa voz. Por supuesto. No, tenés una voz muy linda y muy, es como cálido y fresco a la vez. Exacto. Es una mezcla de todo eso. Es más, dulce, cautivante. Es más, No, ¿esto es verdad? ¿Vos sí. me estás diciendo en serio? Sí, no, por favor, es la verdad. Quedó, te digo... Mira, no la tiene un poquito de baba. Por eso, no, pero por apenas. Eso, no, por favor. No, pero no. Por eso tiene el éxito que tiene. Creo no, que hay realmente. Personas que tienen un ángel que no se compra, digamos. No, es carisma. Y es totalmente. Claro, es como algo especial que se transmite y que no se puede explicar. Exacto. Sí, pero hay que sumarle muchísimas cosas a eso. Hay que sumarle esfuerzo, hay que sumarle valentía, no tener miedos, uh-huh. Hay que sumarle la familia que esté es el apoyo. Un poco apoyándote. Va, hay artistas que la verdad que crecieron solos, pero bueno, yo gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia que está presente, que me acompaña, que me aconseja, y eso es muy importante para mí, para las fuerzas, para seguir adelante. No siempre la vida es color de rosas. No, seguro. Y hay altibajos. No, uno, siempre me fue bien. Claro, uno tiene que hace seguir. Poco, bueno, hasta hace un ratito te conté lo que había pasado. Claro. 15 años con un primer disco que nunca salió, y más a los 15 años, donde uno deposita muchísimos sueños. Claro, te podrías haber frustrado tranquilamente, Nico. Y podrías haber dejado trunca tu profesión. Es así. Claro, todo esfuerzo y sacrificio también. Va todo, es todo un combo, es toda una sumatoria de cosas. Bueno, ahora sí, ¿tenemos los mensajitos de las chicas? Claro, ahora sí, los fuimos a buscar, Nico. Paula Marcoria dice, este chico tiene mucho ángel, es adorable, adorable. También tenemos saludos del club de fans de Nico Subiría, por ellas de España. Vamos. Así que está terrible, terrible. Bueno, les mando un beso a todos que están escuchando, por supuesto. Claro. Obviamente. Es más, sí, desde... a través de internet nos pueden escuchar, así que... Exacto, Ángela Morán de La Matanza nos dice, amo a Nico, lo sigo desde Dulce Amor, ahí lo descubrí, miles de besos. Miles de besos para ella, miles. Muchas gracias, lo Dulce Amor fue algo muy, muy llamativo, ¿no? Muy la verdad que sí, justo ahora íbamos a llegar, pero ya estamos en ese terreno. Y contame, vos interpretaste a Bruno... Dulce Amor. El humilde Bruno. El humilde Bruno. El carismático Bruno. La verdad que sí, fue algo llamativo y fue una revelación también en lo que fue Dulce Amor en la parte teen de la tira. En mi opinión creo que justamente bien como vos decís, fue algo llamativo. Fue algo llamativo. Me parece que le dio, Bruno llegó en el momento justo de la ficción, de la historia, para... ¿A lo teen vos lo tirarías a lo teen, vos decís? No, es que, viste, no quise tampoco meterme en un terreno de decir que fuiste como la revelación. Más que nada en cuanto al personaje cuando necesita el trasplante de riñón. Uh-huh. La verdad es que eso dio un vuelco muy, pero muy importante en la historia y lo que fue en tu personaje también. Que si bien era carismático, le aportaste algo totalmente distinto. Con nosotros, con Sebastián Estebanés, queríamos dar un mensaje de esperanza. Queríamos dar, a partir de desde los autores, en unas primeras reuniones, quisimos dar este mensaje que la gente se siente identificada, valorada, con la historia de dos hermanos que no se conocían, que uno llega desde afuera con sueños, con su sueño de cantar, de tocar la guitarra y de más que nada encontrar a su padre, claro. En busca de su papá por un tema personal justamente, y encuentra una familia. Encuentra a una segunda mamá, a su hermana, a su hermano. Bueno, y ustedes habrán visto la historia, cómo prosiguió todo después. Pero sí, el tema, la cuestión del trasplante fue un mensaje importante. Dejar un mensaje de esperanza. ¿No? Uh-huh. Un mensaje importante. Dejar un mensaje de esperanza a la gente. Se puede donar órganos, se puede. ¿Viste? Como se dice, se puede, la hermandad lo puede. Y no solamente la hermandad, sino el uno con el otro. Todos somos hermanos y cada uno desde su lugar puede aportar un granito de arena para el otro. Claro. Y la verdad es que fue, como decías, un mensaje importante. Más que nada a esa hora. Ya estaba saliendo en el horario de las 10, 11 de la noche, donde funcionaba muy bien Dulce Amor y donde este mensaje realmente llegó. Para mí fue todo un desafío también, les quiero decir. Exactamente. ¿Cómo compusiste? Porque supongo que en los libros al principio no habrás sabido toda esta historia, cómo se desarrolló después. Compusiste un chico tierno, entrador, atorrante también. Todo partió, Quique me estaba buscando, Quique Estebanés, entonces programamos una reunión, un almuerzo, me pedí una milanesa con papa frita. Ajá, como me gusta a mí, claro. Tranquilito, vino Quique. Bueno, él me dijo, ¿cómo te ves vos? Y mirá, yo desde mi humilde lugar le digo, yo me veo como hermano de Seba, pero me mandé como un tiburón, pero de una. Bien, me mandé bien. Mal. Y el tipo me miró y me dijo, la verdad que tenés razón. La verdad sí, vamos a ir por ahí, me dijo. Y además, empezó todo. Claro, el perfil, viste, ya en cuanto a lo digamos, físico. No sé si me vio un parecido real. Y después me cantaba y me parecía muy cómico porque iba caminando por la calle y la gente me paraba y me decía, Bruno Guerrero, o algunos no me tienen a lo mejor tanto como Nico, sino como Bruno. Claro, Y me preguntaban, pará, ¿pero sos el hermano posta de Sebastián Estebanés? Ay, no, eso es tremendo. Y algunos yo jodía, viste, bromeaba. Y me decía, sí, es mi hermano. Sí, Quique, tuve un encuentro furtivo con mi vieja. Lo jodía y bueno, quedaban cosas muy cómicas. Qué bueno. Impresionante, Nico. Bueno, realmente. Pasamos a otra etapa, para hablar de... Y toda la etapa de cantante, que ahí nos habíamos quedado en el 2009 con ellas. Y con Decídete, que fueron dos éxitos, no solo aquí en Argentina, sino también en Latinoamérica y en Europa. ¿Cómo? No, sonó un montón. Estoy sumamente agradecido a todos los medios que me apoyaron desde el 2010, con, tanto con ellas como Decídete. Tuvimos la suerte de viajar... en varios países de Latinoamérica. Estuvimos en Argentina haciendo promociones, sí, a rolete, un montón. Pero más que nada, lo que nos abrió, creo yo, más internacionalmente, es este segundo disco titulado Mi Buena Suerte. Por supuesto. Porque lo principalmente que lo grabamos, tuve la suerte de viajar a los Estados Unidos, ya con lo que implica ese gasto. ¿Dónde lo grabaron? ¿Así en Miami o en otra ciudad? En Miami. En Miami. En Miami, bajo la producción de Adrián Pose, que es un productor de... Es argentino, pero es un productor radicado en los Estados Unidos. Está trabajando allá. Y digamos que es un disco en el cual me siento súper orgulloso. Primero porque hay composiciones mías. Sí. A partir, cierto, de experiencias propias. Y no solamente de experiencias propias, sino también de personas ajenas a mí. Dentro de mis amigos hay una composición para mi mejor amigo, que es Ahora Que Te Amo. Uh-huh. Hay también perlitas, me di gustos. Sí, la verdad. Por ejemplo, me escribió una canción Franco De Vita. Totalmente. Ale Sergi Miranda también me donó una canción. Hizo un dúo junto a Lola Ponce. Con la Rosarina también acá, Lola. Divina, Lola. Hermosa y además una voz divina. Imagínate lo que es grabar al lado de ella. Me confundía completamente la letra. Claro. Pero bueno, así salió la canción, que salió bárbara. Bárbara, totalmente. Y me di un gusto y grabé un cover de Charly García. Bien. Que es No Voy en Tren. Maravillosa canción. Bárbara, ha sido una experiencia hermosa. No te podés quejar hasta ahora. El trabajo y el esfuerzo, pero también una experiencia hermosa. Mi buena suerte, señor Bandijo. Mi buena suerte. Por supuesto. Pero esto... bueno, a partir... No todo lo dejo a manos del azar, obviamente. Uno a lo mejor ha depositado mucho esfuerzo y trabajo para que eso esté disponible y esté concreto, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ellas también fue cortina en Showmatch, en Intrusos. O sea, ¿eso es como le consultan, digamos, a tu representante de prensa, o cómo es el tema? Cuando eligen el tema para la apertura de un programa. Sí, creo que hay... No, a mí no me consultan directamente. Ajá. Creo que hay una cosa interna, claro, de comunicación, y se aprueba o se desaprueba. Claro, lo eligen, difunden justo a tiempo, y en otros programas más también estuvo. Sí, sonó, la verdad que sonó un montón. Sonó la mucho. Canción, si vos vas a YouTube, tiene más de 500.000 visitas. Claro. Fue una canción por lo cual se abrió muchísimo el aspecto, porque además ya estaba con otras responsabilidades, con otro índice, que era el aspecto solitario, era una cosa personal, ¿se entiende? Sí, me encanta. Es para levantarse a la mañana y ponerlo a fondo, y ahí arrancás con todo. Mira, tiene una onda. Cosa muy curiosa, mucha gente me decía que lo tenía despertador. ¡Ay, qué hermoso! Claro, pues es muy tierno, esa voz dulce a la mañana, está bueno. La verdad bueno. Que sí, y con las baladas también, Nico, la verdad. Con las baladas tenemos en este segundo disco unas baladas increíbles. Impresionante. Compuesta por grandes compositores y compuesta por mí también, que es Sin Tu Amor, por ejemplo. Es una de las sonó en Dulce Amor ese tema, ¿verdad? En Dulce Amor. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Fue un éxito. Y bueno, ahora se viene un videoclip de eso, seguramente. Ah, lo estamos esperando entonces. Sí, sí, va a estar muy, muy lo vamos emotivo, a poner en All Music allí en primera, claro, plana. Por supuesto, Nico. Bueno, realmente has pasado por todos los matices. Ahora, si yo te pregunto, es una pregunta injusta. Realmente es injusto. ¿Injusta? Y sí, es injusta la pregunta. Pero ¿por si, qué? Y sí, ¿Porque es media comprometida? No, para nada, no, no. No es injusta. Es injusta, mirá, te cuento. Si tuvieras que elegir entre lo que es actuación o canto, ¿qué elegirías? Bueno, es injusta, no me vas a decir que no. No es injusta, es una pregunta muy, digamos, a lo mejor que me la hacen muy seguido. Claro, es que es difícil además. Pero no, al principio me parecía raro que me pregunten eso, porque ¿qué preferís? ¿Actuar o cantar? Y no, las dos. Claro, conjugás las dos cosas, porque en el escenario también ponés mucho de actuación. Pero todo se transmite al público, todo es energía, todo es cuestiones de sensibilidad, porque uno está hablando mediante la música, uno está hablando de experiencias. Y con respecto a la actuación, uno está trasladando a personajes, por lo cual la gente se siente identificada. A lo mejor con Bruno Guerrero lo tiré más por el lado de la comedia y la gente se quería sonreír un poco, y claro, Bruno les pudo brindar un poco en ese sentido, ¿no? El público conoció otra faceta tuya también. Sí. Y eso, mira, lo dijiste perfectamente. Tuve la suerte de estar en una novela muy exitosa y que me abrió un aspecto un poco más popular. Fue como un trampolín, claro, para que hoy la gente, digamos, para que hoy pueda hacer una gira tan extensa, Dulce Amor estuvo presente. Y lo vale. Totalmente, porque vos venías de una etapa, sí, más adolescente, y creo que esto marcó como un punto otro público. Claro. Exactamente. es bueno eso. Estamos escuchando todo lo que es tu último material, Nico, y realmente este material lo vas a estar presentando en Rosario de una forma un poco extraña, ¿no? Se reprograma lo que era la función del 26 en la Sala Labardén, nos contabas, fuera del aire, para el 25. Y contanos cómo va a ser este show, ¿qué tiene de distinto a lo que estás presentando actualmente? Mira, esto lo reprogramamos para el viernes 25, va a ser una movida y una onda un poco más acústica. En realidad seguimos manteniendo la misma línea, sí. Hay lugares en el cual hacemos acústicos y en otro lado hacemos el show completo. Es el mismo show, pero a lo mejor con sonidos más de madera. No, en este caso en Rosario me parecía que era un momento especial para hacer un acústico, una cosita un poco más íntima. Sí. Vamos a sortear entradas, pero va a ser con poquitas personas. Eso lo que quisimos hacer, lo reprogramamos. El show completo, digamos, sí, el show más power, lo vamos a dejar para más adelante, a lo mejor para el verano. Uh-huh. Pero en este caso, el viernes que viene voy a estar en Rosario presente para hacer una promoción y al mismo tiempo en este showcase. Bárbaro. Espectacular. O sea, vamos a tener por partida doble a Nico Subiría. Entonces, Es Hora de Amar Tour, que es lo que presentás actualmente, lo presentarías en enero, bueno, febrero, cuando vengas para acá. Y este show íntimo sería el próximo viernes, entonces, aquí en la plataforma Labardén. 25 de octubre a partir de las 22 horas. Exactamente. Pueden sortear un par de entradas, ¿qué les parece? Pero por supuesto, bárbaro, por supuesto. Ahí, después nos comunicamos con la jefa de prensa. Totalmente, bárbaro. La verdad, estamos contentísimos de tenerte, y la verdad es que Nico, nos pareces vos, tu familia que estuvimos hablando también hace un ratito, todos muy pero muy humildes, esa calidez que tienen realmente se transmite, y obviamente todo lo que es esta parte del ángel, lo que te decíamos antes, ¿no? Y eso se transmite obviamente a la distancia, estás uh-huh. ahora en este momento en Buenos Aires y a través de una llamada se puede escuchar y palpar todo esto. Bueno, tengo un mensajito aquí, dice Martina Herría, dice también que le gusta y le pide que le mande un beso, y a su hermana María también, que lo ama. Bueno, les mando un beso. Perfecto. Para los dos, un besito muy grande. Ahí está, así vamos cumpliendo. Con algunos mensajes porque tenemos muchos. Claro. ¿Hay otros? Elegimos algunos, pobre, porque la verdad lo vamos a matar, sino a Nico. Contanos, Nico, de aquí en adelante, ¿qué proyectos tenés en cuanto a la música? Además de seguir con la gira, obviamente, que te está yendo bárbaro. Mañana te presentás allí en el Salón Rivadavia, en Olavarría. El viernes en el Espacio Cultural de Azul, allí. La Criba en Azul. Ajá. Mira, estamos terminando esta gira. No sabemos lo del verano. Por supuesto que nos vamos a estar presentando también en la costa, lógicamente. En varias estaciones de playa. Vamos a estar haciendo varios showcitos, case también, y con grandes conversaciones con Quique para una próxima tira. No sabemos, no te lo puedo tampoco concretar o adelantar del todo. Bien. Pero qué bueno. Tengo muchas ganas de volver también a la televisión, que con la nueva novela de Quique. ¿Será ahora en esta novela que está preparando con Karina Zampini? Qué bueno, yo ya quiero estar ahí, quiero verla. Sí, supongo que sí. Qué lindo. Qué lindo, realmente va a ser un placer verte y obviamente verlos. Qué bueno. Verlos, ¿no? Bueno, ojalá que se que comiencen y que puedan hacer esta nueva tira. Por supuesto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que se concrete. Los sueños están para concretarlos, luchar y concretarlos. Por uh-huh. supuesto. ¿Y un sueño que tengas a la distancia, Nico? Tocar en el Madison Square Garden. Ah, bueno. Bien, como decimos nosotros, para soñar. Que sea lo grande. Muy bien, como nos decía recién, bárbaro. Sí, ¿para qué estamos? Para soñar. Por supuesto. Obvio. ¿Y algún dúo que te quieras dar, algún gustito más? Ya te has dado algunos. ¿Alguno que te quede por ahí, que se te venga a la cabeza ahora? Sí, tengo uno muy especial. ¿Se puede saber? Si no... Bailar una gran coreografía con Justin Timberlake, que es un artista... Bien, de Estados Unidos. Eso sería también una cosa muy grosa que me puede llegar a pasar. Ojalá, ¿por qué no? Yo creo que no, pero bueno. Talento no te falta, Nico. No, solo faltan los contactos. Ojalá que se pueda concretar. Además, sos muy joven y te queda mucho camino por delante, así que creo que es una meta que la podés cumplir tranquilamente. Bueno, Nico, la verdad es que ha sido un placer tenerte. te hemos anunciado ya desde la semana pasada y uh-huh. bueno, ojalá que el próximo show, bueno, lo que tenés ahora, para ir cerrando, recordamos lo de por supuesto, la presentación aquí en la ciudad de Rosario. Próximo viernes 25 de octubre en el teatro, en la sala La Bardén. La Bardén, la plataforma, a partir de las 22 horas. En un show íntimo. Uh-huh. Show a toda íntimo. La gente que mandaron mensajes, está toda invitada, puede ir. Ah, bien, perfecto. Sería todos. Bárbaro. Buenísimo. ¿Qué les parece? Sí, pero por supuesto. Están muy, pero muy, seguramente además de algún, más de una se estará, no sé, agarrando el pecho en este momento. Bueno, y se agarra el pecho. Muy bien. El viernes también. Así yo lo puedo visualizar. Por supuesto. Buenísimo. Así tenés esa perspectiva, por claro, supuesto. Claro, me puedo inspirar más en las canciones, ¿me entendés? Claro, más en las baladas, Nico. Por favor. Bueno, Nico, la verdad ha sido un placer, como te decíamos. Mañana obviamente tenés show, como te les adelantábamos a todos. Vas a estar ahí en Olavarría y el viernes también. Uh-huh. O sea, ¿te estás preparando ya? ¿Cómo viene el tema de prepararse para un show de las características que das? Que es danza... Mirá, se prepara con mucha anticipación y con mucho esfuerzo y trabajo. Mucho ensayo. Todos los días, 4 o 5 horitas, estando presente con los músicos, con los bailarines y dándole duro. Uh-huh. El horario del show es a las 21 horas. Y también un poco innovando y creando con cositas nuevas. No todos los shows son iguales tampoco. No, para nada, para nada. Y uno también va mirando el minuto, ¿viste cómo se la energía claro, del lugar. La recepción que tenés del otro lado, ¿no? Exactamente. Después, uno, obvio, cuando uno está en el show, uno va pispeando o va riojeando. Digamos, porque la gente va a eso, va a una fiesta, va a divertirse. Sí. Va a ver, ¿a quién? A un artista que da lo mejor, que transpira, que baila, que canta, que baila, que también actúa, porque mediante las canciones también uno le puede depositar sus sentimientos. Entonces es una acumulación de muchas cosas que hace que la gente se va a entretener. Eso es puro y concreto diversión, nada más. Por supuesto, así y aclarar es. Que es un show para toda la familia. Es un show para toda la familia. Es importante. Como digo yo. Por supuesto. Ver. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, te agradecemos aquí desde All Music por haber compartido este espacio con nosotros. Fue un verdadero placer, como te dije anteriormente. Tenés una voz cautivante, una voz dulce, que mezcla la frescura y la calidez. Y bueno, por eso se ve en el escenario. Así que te deseamos lo mejor en la presentación que tenés en el día de mañana y también las otras dos presentaciones. Y por supuesto, te vamos a ver aquí en la ciudad de Rosario, ya dentro de poquitos días. Me encantaría que vengan el viernes, así nos conocemos. Bárbaro. Antes de que vengan a Buenos Aires, yo me anticipo y me voy para Rosario. Genial, primero. Genial. Mira, yo no quiero hacer de esto algo íntimo, pero tu papá me prometió una compota de peras. ¿Mi viejo qué te prometió? Una compota de peras. Me dijo que si estuviera ahí, compartiría. Así que si me podés traer un poquito el otro pero viernes. ¿Él te lo ofreció? ¿O me lo ofreció? No, pero por favor, ¿me ves? ¿Me escuchás con voz de que yo se lo pediría? No, no me lo para nada, la verdad que viene no, helada no. La compota de pera, te digo que viene riquísima ahora, bien así, bien fría. Nos viene bárbaro. Con dulce de leche. Yo te digo que lo tenés que llamar ahora todos los días para hacerle recordar. Ah, bueno, es un temita. Pero... Es un temita, es todos los días, Baldito, acordate que me tenés que traer. Ese es un tema ahora. Totalmente. Bueno, le mandamos un beso grande si nos está escuchando. Claro. Lo tengo acá en la cocina. Un abrazo enorme y la verdad, como te decía antes, Nico, toda la familia se respira esa calidez que tiene, esa sencillez, y eso no te ha cambiado. Desde que te veíamos ahí en Cantaniño hasta ahora, seguís idéntico, tal cual, intacto. Y muchas con un gracias. Talento y una carrera en crecimiento. Uh-huh. Que va para mucho más, mucho más para escalar. Sí, falta un montón todavía. Por supuesto. Bárbaro, bueno. Muchas gracias, Nico, por todo, de verdad. Nos reencontramos el viernes, por supuesto, ahí en la plataforma La Bardén. Nos vemos ahí y para cualquier tipo de información lo pueden encontrar en www.nicosubiria.com. Por supuesto. Y si no, el Twitter es @NicoSubiria, todo con K, Z y B corta. La K porque atrasca, por supuesto. Claro, por supuesto. Ahora nosotros vamos ahora a estar vamos ahí tuiteando y poniendo a recordar nuevamente. Gracias, Nico, de verdad, por todo y nos reencontramos el próximo viernes. Un besito y que Dios lo bendiga. Hasta luego. Bueno, gracias un placer. Un beso grande. Chau.